En segundo lugar, vamos también a proponer mediante una ley al Congreso el aumento del subsidio único familiar para llegar al 50% de los chilenos que están en condiciones más difíciles. Y así lo vamos a ir subiendo en el curso de los próximos años.